Bienvenidos a este tercer y último bloque de Sueños Son. Vamos a seguir escuchando un poco más del trabajo de Mundanos. Pueden seguir buscando acerca de esta banda a través de MySpace, / Mundanos Rock, o también a través de rockviajero.blogspot.com. Y también tienen un lugar en YouTube, que ahora no recuerdo, ahora si me segundo lo busco y les digo, es youtube.com/ Mundanos Rock. Allí también pueden encontrar sus videos. Bueno, eso es todo por mi parte por ahora. Luego de escuchar un poco más de Mundanos Rock, nos vamos a estar encontrando para despedirnos ya hasta el próximo sábado. Disfruten lo que queda del programa. Y sentir otra vez que me faltas. No es nada nuevo, yo no me quejo. Ay, pero me mata. Ay, que me calla, pero es tu recuerdo el que ronda mi mente, y que me desarma. Me siento el sol que sigue la luna, pero que aunque nunca la alcanza, no, no, no, no, no, no, no, no. gran amistad. Sé de este pibe tan sufrido pero tan feliz, de este hermano mío con tantos sueños por vivir, de este recuerdo que ahora nos hace llorar. Oh no, oh, tan solo fue mi buen amigo. Tan solo fue mi amigo rico. No, no, no, no, oh, tan solo fue nuestro gran amigo. Sueños son te poda la cabeza. Hey! Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Quiero agradecer de vuelta a los chicos de Mundanos, a Charlie, por la buena onda, la disposición. También quiero agradecerle a Fer Mustaine por ponernos en contacto. Quiero agradecer también de manera especial a María Elena Cáceres, que es la locutora que hizo los separadores. Y bueno, habría mucha más gente para agradecer, pero no nos daría el tiempo. Espero que hayan disfrutado el programa, que les haya gustado el trabajo de Mundanos Rock. Y también que nos podamos encontrar el próximo sábado a las 16 horas también en FM Nueva Era de la ciudad de Mar del Plata. También nos podemos encontrar por internet a través del blog sueñoson.wordpress.com. Y nos pueden encontrar también en el grupo de Facebook Sueños Son, un programa de radio. Eso es todo por ahora, mis amigos, mis compañeros. Seguimos en este viaje del rock independiente el sábado que viene. Un abrazo a todos. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock. See you.